Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los super seguidores y a todas las super seguidoras especialmente, porque hoy estamos celebrando el Día de la Mujer en todo el mundo, 8 de marzo, y estamos muy contentos porque esta semana estaremos haciendo homenaje a todas estas mujeres poderosas en la música y esta noche especialmente que se ha celebrado. Así que bienvenidas especialmente todas y bienvenidos todos, porque vamos a tener mujeres que han hecho muchísimo. Mujeres poderosas en todos los géneros musicales vamos a tener durante toda la semana, especialmente esta noche. Compañeros de las diferentes latitudes, arranco con Enrique que anda en Valencia, España. Enrique, una feliz noche. ¿Se celebró por allá el Día de la Mujer o no? Deisita, se celebró el Día de la Mujer. Muy buenas para todas las damas que nos escuchan, a todas las chicas que nos escuchan, no solo en Colombia, en todo el mundo, porque la superestación está llegando a todo el mundo. El 8M, la alcaldía de Madrid prohibió el famoso, no desfile, sino la protesta que se hace normalmente todos los 8M, que es obviamente es por el trabajo en la mujer, por la igualdad de la mujer en el trabajo. Y se prohibió por motivos de salud, obviamente, pero pues ha sido algo difícil de asimilar para mucha gente. Estamos saliendo de la tercera ola, se aproxima una cuarta ola y eso no va a dejar de pasar, pero de nosotros depende que la cuarta ola sea grande o sea pequeña, porque esta tercera ola le dio muy duro a España. Hoy quiero pues saludar a todas las mujeres y dedicarle mi parte del programa, mi escogencia de canciones, a las mujeres más importantes de mi vida, a mi mamá, a mi esposa, a mi hija hermosita Antonella y a las mujeres, como es el Día de las Mujeres en el Trabajo y de la Igualdad del Trabajo para las Mujeres, con las que he trabajado, empezando por Deisita. Marcela Maldonado, que me acompañó también en Carburando. Yo tenía muy buena relación con las mujeres con las que trabajo en Radio Caracol, también con Laila Rodríguez, con muchas mujeres he estado hablando. Ah, mi compañera de set, Zaira Valenzuela, cuando hice lo de televisión. A todas ellas, un beso grande. Tan coqueto. Yo sí. Ay, mire, fue con discurso y todo. Sí, sí, Enanito sí. de Los Ángeles, Encita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, feliz día para ti. Primero que todo, muchas gracias por estar aquí con nosotros siempre en el programa. Tú eres realmente el baluarte del programa y pues espero que la estés pasando muy bien en este día. E igual aquí en los Estados Unidos se está celebrando no solamente el día, sino todo el mes. El mes de marzo es el mes de la mujer. Entonces es muy importante, aquí se le ha dado mucho platillo, mucho bombo al asunto y con toda la razón. Bueno, aquí en Los Ángeles está haciendo un frío tremendo, no sé cómo esté por allá en Sudamérica, pero aquí no sé, no quiere llegar la primavera, se está demorando un poquito, está haciendo mucho frío, pero aquí vamos y bueno, aquí contento de estar otra noche más esta semana en la que no me duermo con todos. ¿Cómo está entonces, Alejandro? Paso el cambio. acá lo recibo. Muy buenas noches a todos. Como decían mis compañeros, Deisa, pues es la persona a seguir de todas las mujeres en la radio. Yo creo que puede ser la persona más importante de la radio, en mi opinión. Hay opiniones diferentes. De acuerdo. Pues qué rico ser compañero de Isa durante los años 90 y recuperando ahorita esto pues desde el año pasado. Es muy chévere. Y obviamente pues a todas las seguidoras, a todas las mujeres en las diferentes latitudes que nos oyen y nos ven, pues este es un programa hecho para ustedes y para que disfruten. Y no debería haber un día, siempre debe ser el Día de la Mujer. Eso sí es así, no, no es que un día o un mes, ¿no? Siempre debería ser el Día de la Mujer y que la gente respete a las mujeres, porque es que en nuestros países subdesarrollados es bien complejo el trato a las mujeres. Entonces, pues, ojalá que la gente cogiera un poquito más En todas partes. de Sí, mente. eso es Sí, mundial. hay Sí, o sea, países que es peor, que sean. ha mejorado muchas cuestiones en cuestiones de igualdad, o sea, se ha desarrollado mucho, pero de que todavía falta mucho por la sociedad para poner a las mujeres realmente en el puesto que merecen y que No, necesitan estar, y el todavía trato, falta. a mí el trato, es el trato. El trato La es de como contratos. más importante. Eso La es. violencia es lo que habla más Alejo también, ¿no? La Exactamente. violencia Correcto. a la Es mujer es tremendo, ¿no? la En España violencia. también, en España también es fuerte, en España, en Colombia, no sé, tenga que ver con, no sé, con que somos un poco latinos, ¿no? Pero la violencia en general en estos países es bien difícil y en España también. Pero bueno, cambiando de tema, temas más agradables, pues vamos a poner muy buena música. Y bueno, como es el Día de la Mujer, y muchas gracias, compañeros, por esos saludos tan bonitos, pues yo quiero arrancar en esta ocasión esta ronda de videos. A todos los super seguidores, bueno, esperemos que estén en el chat, que consientan mucho a las niñas, y bueno, saludos a todas ellas, bueno, no las puedo mencionar porque son muchas, a Alba Duque, a Janet Velasco, a Claudia Fonca, y a todas las demás, a Lin Chey, todas las que se conectan todas las noches aquí a Que No Me Duermo, un feliz Día de la Mujer. Pues voy a arrancar con una agrupación británica que me encanta, y Stevie Nicks, que es la gran líder de Fleetwood Mac. Voy con una canción del año 1975. Yo creo que hay mujeres que son infaltables en estas noches de A Que No Me Duermo, y yo quiero arrancar con una canción que me parece bellísima, del año 1975. Aquí está Fleetwood Mac, Stevie Nicks, composición de ella, porque en muchas de las bandas que vamos a presentar en las mujeres, ellas son también compositoras, hay que decirlo, ¿no? No solamente son cantantes, compositoras, y en este caso Stevie Nicks lo es. La canción se llama Landslide, año 1975. Aquí está Stevie Nicks en A Que No Me Duermo. This is for you, Daddy. I took my love and I took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tide? Snow, Ahí estaba Super Duper Love con la bellísima Joss Stone. Yo sé que hay más de un enamorado de Joss Stone. Tremenda canción y tremenda cantante, además. Esa tremenda canción, voz. Yo me acuerdo que la alcancé en 88.9. Esa canción es del año 2003 y bueno, pues, ¿qué decir de Joss Stone? Que aunque no ha sido una carrera, digamos, exitosa radialmente, en Colombia no es que haya sonado mucho Joss Stone, no, pero no, bueno. Tal vez no. Yo creo que es como referente. Como Caracol Estéreo. Sí. Tal vez. Bueno, porque él se ha dedicado más al soul y al rhythm and blues. Tremenda voz y esta canción y este pues, video me parece divertido. Y como siempre sale preciosa. Ahí estaba entonces Joss Stone, este par de mujeres bellísimas, Stevie Nicks, Joss Stone, para arrancar esta noche. Así que bueno, les cedo el turno. Sí, ¿no? Y al lado de Joss Stone, eso es tremendo. Ojalá que podamos estar en concierto pronto. Y fíjense que Stevie Nicks tiene un vibrato muy parecido al que tiene Shakira, ¿no? En su voz. Ellos tienen su tema muy, muy cercano. Yo no, pues, supongo que Shakira pronto un poco inspirada por la Nicks, pero pues, fantástica la dos. Influenciada. Más, hablando de Shakira, yo siempre traigo a Shakira, me da pena. Yo soy toda la nacionalista. Más adelante. No, está bien. No, perfecto. Súper. No tiene nada malo. A mí me cae muy bien Shakira. A mí también, a todos. Muy talentoso. Es una gran profesional. Claro que sí. Alejo, ¿te corresponde tus mujeres de esta noche? Bueno, son, como lo hemos dicho, las mujeres en la música pues se han convertido en íconos y de verdad que es muy rico ir a las mujeres cantando y haciendo esas presentaciones tan monumentales. Obviamente voy a arrancar yo creo que con el top de las mujeres para mi gusto. Obviamente estoy hablando de la reina del pop. Nada menos y nada más que Luis Verónica Ciccone, más conocida como Madonna. Nos vamos a ir con una canción que fue popular de ella, pero no tanto como todas. Hoy quise variar y poner otra canción donde ella interpreta a una persona en una película que se llama Desesperadamente Buscando a Susan. Mm. Ella trabaja con Roxanne Arquette en esa película. Entonces, pues nos vamos a ir con Madonna. No necesita más presentación, 85 millones de discos vendidos a través de la historia. Se ha casado 3 veces, ha hecho películas. Bueno, o sea, como siempre, la reina. Ha hecho y deshecho. Entonces, pues aquí nos vamos Into the Groove en la superestación con Madonna. Good going, stranger. Nothing. number of all. All you got to do is call, and I'll be there, yes I will. You've got a friend. If the sky Bueno, tenemos a Carole King, Carole Joan Klein, nacida el 9 de febrero del 42. Ella alcanzó pues, sus grandes éxitos a partir de 1971 y pues esta canción de You've Got a Friend pues yo creo que todos la hemos oído en diferentes versiones, cuando ellas hicieron el live con las otras cantantes a principios de los 2000, con Celine Dion, con Shania Twain, pues el grupo de Las Divas. Entonces ahí se oyó mucho esa canción. Esa canción está catalogada por el Rolling Stone Magazine, una de las 500 canciones más grandes de todos los tiempos, es exactamente en el número 469. Entonces no sé qué les pareció a doña Carole King. Sí, que cumple 80 años ahorita el otro año. Ya. Sí, cumpliría 80, cumple 80. Ah. Pero el tiempo pasa. Una fantástica voz de la música. Oh, divina. Es como una voz toda entrañable, ¿no? Es como la de Steven. Hay voces que lo marcan a uno, yo no sé si es porque son ya muy adultas y uno las ha escuchado desde muchos años atrás, pero yo creo que Carole King y Stevie Nicks son como de esas mujeres y esas voces que lo acompañaron a uno desde mucho tiempo. De toda la vida, como dicen. De toda la vida. Pues esa canción la sacó en el 71, el año que yo nací. Imagínense. Claro. No, hace poquito. La que yo puse de Stevie Nicks es del 75. O sea, estamos hablando de 35 años atrás. 45 años. ¡Ay, 45! Sí. ¡Ay, 45! Sí, el tiempo no. El tiempo no rinde, como yo por ahí. Sí, no rinde, ¿no, mano? Sí. Sí. Bueno, Enrique, vamos hacia España. Deisita, antes de pasar mis canciones, te tengo un saludo. ¿Ustedes reconocen a este personaje? Puesto que hemos visto nada menos que Magolita, la personaje o el personaje, la muñequita de dibujo que ha acompañado al diario El Espectador durante muchísimos años. Un gran personaje de caricatura que siempre ha tenido como lema o como forma de vida precisamente esa lucha por la igualdad de los derechos. Y su dibujante, Nani, nos tiene un saludo aquí. Hola mi gente, ¿qué tal? Yo soy Nani Mosquera, caricaturista, autora de la tira cómica Magola, más conocida como La Pierni Peluda. Les saludo desde España, especialmente a la Superestación y al programa A Que No Me Duermo. Para mí es muy especial estar en este programa porque se va a hablar de los derechos de la mujer, que es el tema central de mis caricaturas, y también porque se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Pueden seguir mi trabajo en Instagram, en @naniopina, donde también podrán ver animaciones. Y ya saben, hay mucho por hacer y hay que seguir luchando. ¡Ahí está, Nani! ¡Hay que seguir luchando, chicas! ¡Girl power! Yeah. ¡Poder femenino! ¡Girl power! Yeah. Hombre, a mí Magola siempre me ha encantado. Conocí a Nani en una feria del libro allá en Bogotá. Y pues desde entonces nos comunicamos de vez en cuando. De verdad que la quiero mucho, es una magnífica dibujante, me encanta todo el sentido que siempre ha tenido Magola, sobre todo en esa lucha de la violencia de género, precisamente, que eso es algo que, pues, como sabemos, es muy de toda la hispanidad, desafortunadamente, es así. A mí me gusta Magola, sí me gusta Aleida y me gusta Mafalda, hablando de tirar. Aleida, Mafalda. Por favor. Mafalda es un clásico de clásicos latinoamericanos. Es lo máximo. Y Susanita. Amo a Susanita. Toda machista. También. Divina. Criada machista. Es que ese es el tema de Susanita, ¿no? Como crían a las niñas en los entornos machistas. Ese es precisamente. Pero es un personaje divino. Divina, toda chismosa, envidiosa, horrible. Un poco como tú dices. Algo de ese imaginario de las mujeres creadas así. Bueno, querido Sousa, qué bueno, Magola, gracias a Nani por ese lindo saludo. Gracias, y que bueno, recordar las tiras cómicas con mujeres y adelante, Sousa. Vale, y ahora me voy con una canción que precisamente habla de la violencia de género. Yo estaba buscando una canción de Tori Amos, porque sencillamente me encanta, la vi como, me encanta la voz de Tori Amos, me parece una cantante maravillosa. Y esta no la había oído, la verdad. Yo la vine a encontrar hace relativamente poco y es una canción que habla de una mujer o una chica que se rehúsa a ser una víctima otra vez. Se llama Pass the Mission, es la canción, el video es espectacular. Fue rodado aquí en España, por cierto. Y ella confesó, la misma Tori Amos, que ella fue violada a la edad de los 21 años. De verdad que algo terrible. Ese fue algo que le dio, según declaró, a un diario en 1994, Pass the Mission, se refiere a una experiencia con la violencia sexual. Y eso hizo la creación de otra canción también, o generó la creación de otra canción que se llama Me and a Gun, yo y una pistola. Pero vamos entonces a escuchar y a ver este video que es magnífico, el Pass the Mission. Aquí está Tori Amos en la superestación. Y ahí estaban los Thompson Twins con Tom Bailey, que es el vocalista líder, y Alana Curry, que Alana Curry fue esposa de Tom Bailey. Y en esta canción que se llama We Are Detectives, somos los detectives, una canción de su álbum Quick Step and Sidekick del 1982, si no estoy mal, o del 81, alguno de esos dos años, ustedes después sí me corcharán, no sé. Esta chica, Alana Curry, que tiene gran parte de las vocales en esta canción, o sea, donde le da más oportunidad de cantar, por eso me gustó escoger esta canción. Esta chica además también ha sido una activista, ha sido luchadora porque no haya más alimentos transgénicos y por los derechos de la mujer, porque también lo hizo muchísimo, muy fuerte. Luchó por eso la escogí a ella dentro de su agrupación Thompson Twins. Alana Curry canta algunas de las canciones que hacen o que fueron éxito de los Thompson Twins y siempre estuvo haciendo los coros. Ella después se separó de Bailey y se casó con Jimmy Cauty de la agrupación de KLF, no sé si les suena. Sí, KLF. El de 3 AM. Correcto. Eso. Alana Curry con los Thompson Twins. Y Trin Eternal. Exacto, Deisita. Sí. Uy, qué buena memoria. Wow. Ni que Deisita fuera DJ. Pura DJ. Perfecto, perfecto. Esa canción, rotó muchísimo en MTV, sonó en Superestación, sonó en 1.5. Fue un video que gustó muchísimo en MTV porque es divertido. Clasicazo, serie de detectives. Señor. Bueno, 95 es que usted ya está muy viejo. Sí. Yo iba de pequeñama, hermano. Ah, oh, pues sí. A Chole JZ. Ah, esa. Pues, claro. Continuamos en esta noche dedicada a las mujeres. Una pregunta rápida, muchachos. ¿Algún amor platónico dentro de las mujeres? ¿Algún amor platónico independientemente de Deisa? Independientemente de Deisa. Bueno, Laro. No digo de las mujeres, ¿no? De las mujeres en la música. Madonna en su época joven. Uy, o sea, aparte de las de la música. El afiche de Madonna tocaba tenerlo en el cuarto. Sí, ¿no? Yo ya he dicho aquí de Laura Branigan. O sea, fue. Laura Branigan. No, a mí, yo me voy más cerquita, ¿no? A mí me encanta Katy Perry. Uf, esa mujer me vuelve. Divina. Sí, uy, sí. Esa mujer es espectacular. Sí. Y tuve la oportunidad de conocerla. ¿La vio? Sí. La entrevisté un par de veces y. Fantástica chica. Además, claro que muy bonita. Hasta que conoció a Orlando. Conoció a Orlando Bloom y se tiró todo el plan, pero bueno, ni modo. Sí. Orlando Bloom, pedazo de elfo. ¿Puede invitar a un café a quien entrevista o algo así, Nano? ¿Difícil? Antes, hace unos años sí, ya de unos 10 años para acá ha cambiado mucho la forma de hacer, pero no, yo me acuerdo que recién llegaba aquí, era un poco más sencilla la cosa, era como más. No era como con tantos pasos. Entonces, por ejemplo, yo cuando conocí a Keanu Reeves para The Matrix, cuando salió The Matrix, entonces eso sí fue salir a un café, hablar con el hombre y toda la cuestión. O sea, era mucho más fácil. Ahora es toda una parafernalia muy complicada. Pues sí, tengo acceso para entrevistar a todos estos personajes, pero es todo muy, muy matemático. Oiga, hay otra de esas que es una dura. No le voy a dejar un lápiz cerca yo cuando lo voy a entrevistar. Sí, que es, que es Taylor Swift. ¿Qué pasa con Taylor Swift? Esa china es una dura. Yo no había seguido como la historia de lo que ha logrado ella en la música y las peleas, las batallas que ha tenido contra los raperos famosos que dominan la música en Estados Unidos. Me vi un documental de ella, dije, voy a mirar qué tal. Oiga, me impresionó Taylor Swift con lo que le ha tocado batallar para estar donde está, ¿no? Sí, hay una chica muy dura. Ella en Netflix, pero no lo he visto. Sí, está en Netflix. Voy a ver. Sí. No lo he visto tampoco, pero Alejo tiene toda la razón. La chica le han tratado de dar duro, o sea, pero tiene también una legión de seguidores impresionante. Esa mujer sí, es, claro. No, y la tiene toda, o sea, y oh, súper, pero muy, muy admirable, sí. Sí, claro. Sí. Hermosa, sí. Bueno, sí. Queridos, bueno, un pequeño paréntesis para hablar de mujeres. Bueno, no, está bien. ¿Con qué nos vamos? Bueno, pues seguimos, hay que seguir hablando de mujeres precisamente en esta semana. Entonces me voy con otra chica que también ha sido un ídolo para mí, un ícono del rock femenino, que comenzó con un grupo en 1976 que se llamaba The Runaways. Y le fue muy bien. Y ese grupo también es, si tienen la oportunidad, métanse a Spotify, a Pandora, escuchen The Runaways. Es puro rock, pero bastante energético y sus letras pues son muy sexualmente abiertas. Pues obviamente en los 70s eso era pues aún mucho más escandaloso, pero igual ellas abrieron paso, The Runaways. Y de ellas, una de las integrantes es Joan Jett, que ella después cuando se desintegró el grupo de Runaways, sí, ella siguió con The Heartbreakers. Entonces, Joan Jett sacó una versión en 1982, que es un cover de una canción de The Arrows que saliera en 1975. Estoy hablando de esta canción que se llama I Love Rock and Roll. Entonces, el video, los 30 primeros segundos, son de una canción de Runaways que se llamaba Cherry Bomb, que fue la más famosa de ellas. Entonces, los primeros 30 segundos que van a escuchar del video es como una especie de homenaje a Cherry Bomb, pero después sigue I Love Rock and Roll. Ella es Joan Jett and the Blackhearts, aquí en La Que No Me Duermo. Muy bien, ¿qué tal esta canción de Alanis Morissette de 1995? You Oughta Know, esta canción de esta canadiense, pues que fue mundialmente famosa, es prácticamente todo un himno feminista y pues había que recordarla, sonó muchísimo en todas partes del mundo. Obviamente, yo me acuerdo que en Colombia también alcanzó a salir programación alta en 88 y en otras emisoras juveniles, así que aquí la estamos recordando en A Que No Me Duermo. ¿Qué tal esa canción de visita? ¿Qué tal recuerdas a Alanis Morissette y You're a No? Me encanta, ¿no? Alanis Morissette. De hecho, yo me acuerdo que cuando salió Shakira, me parece que Shakira salió como con un look como parecido. Como tienes toda la razón. Muy hippie, con el pelo largo, como con trenzas, ¿no? Era Alanis. No, divina. Yo no sé qué pasó con el mapa. Se perdió del mapa, Nano. Yo no sé, yo era muy seguidora de Alanis, tenía, bueno, un álbum especialmente, que creo que es este, ¿cómo se llama este álbum? Jack Little Pill. Jack Little Pill, sí, ese fue el más famoso, de ahí salió la canción. Pero, claro, y le fue tan bien, o sea, yo creo que todavía le siguen llegando regalías grandísimas porque la canción sigue sonando muchísimo. Y ella siguió haciendo canciones por ahí, esporádicamente escucho hablar de ella, pero pues, se quedó en Canadá y es creo que muy famosa allá. Pero pues no logró el mismo éxito que sucedió con Jack Little Pill, nunca. Sí, no, maravilloso. ¿Alanis estuvo en Colombia? No, ¿no? ¿Alanis no estaba en Colombia? No me acuerdo. No me acuerdo. No, que yo sepa. No creo. No. Sheryl Crow de pronto, como de esa generación, pero Alanis nunca ha estado. De hecho, yo les cuento un secreto. Yo tengo una sobrina que le pusieron Alanis por Alanis Morissette. No te creo, ¿en serio? Y es un nombre bonito, ¿está bien? Sí, Alanis sí. Alejandra, porque era, la mamá era muy seguidora de Alanis, entonces le puso Alanis. Entonces, tenemos bueno, nuestro Alanis colombiano. Pues un saludo para Alanis en su día. Vale. Aquí le dedicamos la decisión. Claro. Sí. Bueno, muchachos, vamos con, hay muchos niños y niñas bautizadas por, ¿no? Inspiradas en cantantes. Yo sé de uno que se llama, un niño que se llama Kraken. No sé si ¿en serio? No, ¿en serio? ¿Eso no lo sabía? No. Que ya debe estar grande, Kraken Alejandro. No me acuerdo bien el segundo nombre, pero sí se llamaba Kraken en homenaje a la banda de Elkin. Kraken. Un saludo, por ahí debe andar. Porque de pronto... ojalá sea bien rockero, eso sí. Sí, porque imagínese no que fuera reggaetonero. No, Kraken y reggaetonero. No va a salir reggaetonero, papito. No, no, no, no. Se le gusta el vallenato. No, por ejemplo. No, queremos rocks. No, llamándose Kraken y siendo silvestrista. Eso sería a mí me encanta el vallenato, déjeme decirle. Eso sí, no, a mí también. Pero no, no, ese nombre es complejo. O sea, no, sí, el, nombre, el nombre, sí, Kraken sí. Sonando. Allá en Valledupar, el viejo Kraken. Sí, no. Sí, interesante. Bueno, compañeros, continuamos y bueno, me voy con la ñapa. Mi ñapa de hoy tiene que ver con una mujer que fue coreógrafa y que de ser coreógrafa pasó a ser cantante, se llama Paula Abdul. Sus videos son, obviamente se ve mucho sus talentos como bailarina, pero en esta ocasión voy a presentarles un video muy chévere porque fue además el mejor video en 1991. Estoy hablando de Paula Abdul, primero que todo, y la canción se llama Opposite Attract. Este video es maravilloso porque Opposite Attract combina el cómic. Hay un personaje que aparece con ella, no sé si lo recuerda, pero ya lo van a recordar cuando lo vean. Y es maravilloso, es súper bien armada toda la coreografía y todo el, digamos, toda la presentación del video. Así que acá les traigo a Paula Abdul, una mujer que en su momento tuvo muchos éxitos. Esto forma parte de su álbum You Are the Girl. Y aquí está Opposite Attract, Paula Abdul, mi ñapa, en esta noche dedicada a todas las mujeres en A Que No Me Duele. Bueno, y ahí teníamos a nada menos y nada más que la dona Adrienne Keynes, nacida el 31 de diciembre del 84 y desafortunadamente nos dejó en el 2012 a la reina del disco, Donna Summer, con Last Dance. Hombre, yo creo que ella fue la que abrió una, pues por eso le decían la reina del disco, ella abrió los caminos del disco a principios de los 70s y estuvo en todas las listas de número 1 al número 5 durante una década completa. Todas las canciones de ella, yo no sé si son un poco rebeldes, el I Feel Love, el Hot Stuff, siempre han sido canciones que han tenido su polémica por la forma de cantarlas y del ritmo de la música. Entonces, pues, compañeros, no sé qué opinan ustedes de Last Dance de Donna Summer. La reina. Excelente. No, la reina, indiscutible. La reina del disco, la nada reina, que hacer. A mí me encanta On the Radio, es otra canción sí. Que me pueden cantar de Donna Summer, buenísimo. Muchas canciones. Una de estas noches ponemos. Sí, a pesar de ser disco, suena muy bien todavía. Muy bien, por Donna Summer. Sí, correcto. Claro. Eso que usted es apático al disco, para que le guste. A mí me encanta eso. Oiga, quería hacer una precisión del álbum de Paula Abdul que les puse, era Forever Your Girl, se llamó el álbum de ella, que fue más famoso, de 1989, de ahí esta canción que oyeron y el video este tan divertido de Opposite Attract. Bueno, muy bien, vamos con nuestras ñapas. Ahora le toca el turno a Kiki. Bueno, Lisa, y yo me voy a ir con una cantante que empezó su vida joven haciendo música folk en Inglaterra. Nació el 30 de julio de 1958. Se enredó con algunos músicos importantes por ahí, como ese David Gilmour. No sé si lo conozcan. No sé si de pronto le suene. David Gilmour. Sí, sí, sí. Y por ahí en los 80 se enredó con otro que también es medianamente famoso, Peter Gabriel. Inglés también, no sé si también le suena. Estoy hablando de Kate Bush y ella fue corista de Peter Gabriel, fue lo que la lanzó realmente a la fama. Y de ella escogí esta canción. Tiene muchas que me encantan, me gusta mucho la voz de esta chica. Con Peter Gabriel hace una versión de In Your Eyes preciosa, Pero vamos a escuchar una canción que ella hizo en solitario, hizo el single, que estuvo muy bien rankeado en Inglaterra, y se trata de Run It Up That Hill, una canción que han versionado muchísimos otros, muy bien también, pero me quedo con la original de Kate Bush. Aquí está entonces, en A Que No Me Duermo, en este día especial para las mujeres, la voz inigualable de Kate Bush. Muy bien, y aquí estábamos escuchando a la famosa Pink de su álbum I'm Not Dead de 2006. Esta canción, You and Your Hand, fue muy polémica en su época porque es obviamente muy explícita en su letra, obviamente muy abierta sexualmente, pero es una canción sota, a mí me encanta la energía. Pues aquí la estábamos escuchando para recordarla precisamente a todas esas feministas que les encanta el poder, girl power, Pink con You and Your Hand. ¿Qué tal? Me encanta la voz de Pink. Uy, me parece. Y ella es una de las fuertes de las mujeres, yes, de las mujeres cantantes. También, sí, eso señor. También salió un documental de ella, no sé si ustedes lo vieron. No. También muy bueno.